Wait. Wait. A la mierda, Soccer Boys. ¿Cuánto swag tiene este tema? Swag. You know, el Agus, el sultán, el hombre que tiene el queso. Swag. Pero madre, 100 zapatos, pero no soy un 100 pies. 100 pies, me transformo como Ben 10. Agustín Fortnite, el sultán más genuino de la historia. Tengo putas, tengo swag, Agustín Fortnite. Piensa que soy youtuber. No, bitch, ahora soy tu bebé. Rapeo en boxeo, no sos un loser. Ahora me vas a ver, te corto con un cúter. Si me traiciona mi amigo, me pongo modo berser. Música de verdad, yo no tengo manager. Tengo estilo, tengo swag, vos sos feo como Shrek. A mis hijos trato bien, como si fuera Flanders. Swag. Pero madre, 100 zapatos, pero no soy un 100 pies. Me transformo como Ben 10. Me transformo como Ben 10. Me transformo como Ben. Tengo subos en la lengua, yo no puedo ver bien. Te rodeo de tu asesor, déjenme quedar bien. Tengo tu shorty en mi cama y yo no sé quién es. Ella se vino 10 veces, yo le llamo Ben 10. Tú quieres ser como yo, tú quieres ser como yo, tú quieres ser como yo. No quiero ser como tú. Sé que tú quieres mi soy, te copias en mi actitud. Estoy con Agustín Fortnite, boteado estamos en el club. Bichi quieren ser nosotros, no tienen la multitud. Quieren copiarnos pero no pueden con exactitud. Quieren estudiar mi swag con tutoriales de YouTube. Con tutoriales de YouTube.